Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Y termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Muy buenas, queridos amigos de Radio Onda Expansiva. Un nuevo programa, una vez más, con todos vosotros a través de ondaexpansiva.net. Y ya sabéis que también podéis escucharnos a través del dial de las diferentes radios con las que colaboramos. Ya va siendo tiempo el que colaboramos con Irola Irratia y en Bilbao, y desde hace poco el nuevo proyecto de Radio Libre para Granada, como es Radio Plutón, también está ofreciendo parte de nuestros podcasts, parte de nuestros programas que colgamos en la red, e inmediatamente después podéis escucharnos a través de nuestro servidor, que como ya os he dicho es Radio Onda Expansiva o ondaexpansiva.net. En el programa que vamos a abordar hoy tenemos a varios de nuestros invitados en la red, y vamos a abordar el reciente caso del suicidio de la compañera Patricia Herreras, una de las compañeras que había sido procesada por el caso del 4F, y tenemos al otro lado de la línea, en Donostia, Manel. Muy buenas, Manel. Opa, bueno, Patricia Eras, bueno, perdón. Aclarar, pero muy buenas. Bueno, y tenemos también en Barcelona alguno de los compañeros que ha estado siguiendo este caso prácticamente desde su inicio y que tienen bastante que decir y que tienen que desvelarnos algunos de los datos para tratar de entender cómo se ha ido desarrollando este proceso. Muy buenas, compañero de Barcelona. Hola, buenas, yo soy Pablo, del grupo de apoyo de 4F de Zaragoza. Y yo soy Mariana, la mamá de Rodrigo Lanza, que es el principal acusado del caso. Pon el puño arriba cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar. ¡Viva la revolución! Solo con revolución conseguirás que tus derechos sean los que son. Así que presta atención. Pon el puño arriba cuando escuches mi canción, tú también puedes gritar. ¡Viva la revolución! Pon el corazón en acción, tendrán que pedir perdón. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Elegí un mal día para dejar de rapear con rabia. Por eso en el micrófono suena el buen rap ya. Si me cose la boca, rimaré con la napia. Mira, la sociedad está llena de suciedad. ¿Me captas? Solo sabe hasta el papa. Yo creo que se pasan de la raya. Si nos atacan, vamos a responder con armas y con las tripas del último cura. Vamos a ahorcar al último político sin conjeturas. El combatiente que soy ahora lo seré para siempre. Rebelde hasta la victoria siempre. Porque mi espíritu es el de un auténtico revolucionario que busca dignidad y orgullo proletario. Amor, justicia, verdad. Lucha armada, solo si empuñas un arma tu vida será respetada. Revolución, esa es la solución a los problemas que azotan la nación. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! Yeah. ¡Viva la revolución! Yeah. Mi grito de revolución sincero. El empresario azota fuerte el látigo contra el obrero. Nos hablan de crisis, lobos entre corderos. Jefe y político de la mano del embustero. Yo seré un siervo más de los del rey, no quiero. La dignidad del trabajo se esconde en un vertedero. Vierto mis versos más severos, me altero. Defiendo derechos con disparos certeros. En algún lugar del planeta, en algún rincón, hay una tierra libre de cadenas y toda opresión. Donde ejercer tu libertad de expresión no te llevará a prisión. Donde la tierra es para que la trabaja con tesón. Contra su privación de libertad, más implicación. Apoyo la libertad del pueblo frente a la unidad de una supuesta nación. Nos llamaban separatistas, pues aquí empieza nuestra pequeña separación. ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Soy la personificación de una estrella roja. Nunca obtendrá peces el que no se moja. Rajo, la rojigualdad se sonroja. Reflejo la tensión de una presión que nos afloja. Acción, reacción, reacción, acción. Evolución revolucionaria en cada expresión. Preso de un estado, prendo fuego a mi prisión. Propenso a pensar, piensa en tu mierda de tensión. Lucha bajo una capucha, yo quito al boli el capuchón. Lucho mucho, escucha mi canción. No creo que mis versos merezcan sanción. Empresario, opresor de obrero, fatal atracción. Dicta lo que te conviene, controlan tus bienes. Engañado desde que naciste, ¿qué es lo que no ves? ¿Cuánto llevas luchando para llegar a fin de mes? Vivir arrodillados, prefiero morir de pies. ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución, hermano! ¡Viva la revolución! ¡Viva los revolucionarios! ¡Viva la revolución! Bueno, pues con todos nuestros invitados vamos a tratar de hacer un programa en el que vamos a analizar cómo se han ido desarrollando los diferentes elementos y por qué desde el grupo de apoyo, desde el primer momento en el que se producen las detenciones, se habla de un montaje, se habla de torturas policiales y se habla de encarcelamientos injustos. Manel, a mí me gustaría que comenzaras explicándonos un poco y posteriormente para dar la palabra a nuestros invitados en qué consiste realmente este caso que ha sido conocido como 4F. Bueno, pues el mismo nombre ya lo hice, ¿no? Pues pasó un 4 de febrero del 2006 y todo va en una casa que se estaba produciendo una fiesta. Es altas horas de la madrugada, si, ¿no es así? ¿Sí? Sí, sí, a las 4:30, ¿no? Sucedió. Sí, no, a las 6 sucedieron cosas. Claro. Y en ellos pues iba un grupo de amigos pues por una calle de Barcelona, San Pere Més Baix, y es cuando se encontraron con unos jóvenes que discutían con cuatro policías que estaban bloqueando el paso frente a una casa, que es la que estaba diciendo que se estaba realizando esta fiesta, y fue cuando Rodrigo solicitó pues a un policía que le permitiera el paso y no le quiso continuar hasta, no, como pone, pues solo quería continuar hasta la estación del metro. Y Alex y otros compañeros que querían ver si había fiesta en esa casa, como no les dejaban continuar por la calle, Rodrigo se vuelve, pero recibe un fuerte golpe en la cabeza que lo deja aturdido. La policía comienza a cargar y los chicos a correr. Según los testigos, durante la carga los vecinos se asomaron a los balcones y gritaron a la policía que les dejaran en paz. Comenzaron a caer objetos desde la casa de la fiesta y uno hirió de gravedad a un policía. Rodrigo trató de correr, pero no pudo y fue detenido inmediatamente. Por su parte, Juan y Alex fueron aprehendidos al caerse y otros cuatro chicos que salieron en ese momento de la fiesta de la casa también fueron detenidos. Bueno, ese es un poco el resumen que nos dejaban en la cronología del caso en la misma página web. Pero bueno, también nos podéis explicar vosotros mismos, ¿no? Bueno, respecto a la detención, pues bueno, realmente eso es lo que sucedió, no sé. ¿Qué bueno, sí, es lo que hablaban y después nosotros supimos al día siguiente de las detenciones, o sea, esa misma mañana, una hora después, y los chicos estuvieron desaparecidos un día y durante ese día, que el sábado 4 de febrero de 2006, el alcalde de Barcelona de entonces, Joan Clos, estuvo todo el tiempo tanto en la televisión como en la radio diciendo que una maceta había herido a un policía y que se encontraba grave. Y nosotros sabíamos que ellos estaban en la calle, entonces estamos buscándolos, pero con la tranquilidad de que los iban a soltar. Y en la noche de ese día, cerca de las 10 de la noche, nos dicen que, bueno, que estaban acusados de intento de homicidio y que existía, o sea, que ya no era una maceta, sino que una piedra que había sido lanzada desde la calle y que se acusaba a Rodrigo de lanzar esta piedra, a Alex de lanzar otra y a Juan de haber gritado, digamos, de incitar al grupo. Y ante nuestra sorpresa, el alcalde se cayó, lo que dijo nunca fue explicado y la versión cambió y los chicos quedaron en prisión preventiva durante 2 años hasta el juicio. Y bueno, y tú puedes un poco hablar de lo de las irregularidades del caso. Claro, aquí es cuando comienza el montaje policial, porque el alcalde recibió un primer informe en el que se decía que había sido una maceta la que había impactado en el policía, bueno, un objeto tirado desde la casa, y esa misma noche se permitió que se limpiara la zona de pruebas y ya posteriormente pues cambian el informe policial, siendo los culpables de su nueva versión pues las personas que tienen detenidas. También decir que las personas que detuvieron saliendo de la casa salieron al día siguiente. Sabes que, no sé, les metieron el marrón con esta nueva versión a las personas que tenían detenidas. Aquí también entran Alfredo y Patricia, que fueron detenidos en un hospital mientras llevaban de reconocimiento médico a Rodrigo, Alex y Juan. Y ellos habían acudido al hospital por caerse en bicicleta en otra zona alejada del lugar. Y en ese momento, pues los policías que estaban llevando de inspección médica, pues dijeron que ellos habían estado en la fiesta y ahí es donde los detienen. Y donde, bueno, pues a Patricia le acusaron de tirar una valla y a Alfredo de tirar un cono. Bueno. Perdón. Sí. Lo otro, que esto sucedió el sábado y aparte de que estuvieron un día desaparecidos, que se hizo un habeas corpus, etcétera, para encontrarlo y que fue negado, estuvieron el fin de semana en comisaría. Nosotros supimos el domingo, lo fue a ver el abogado a ellos y nos comunicó el abogado que habían sido torturados en comisaría. Y la denuncia de tortura que Rodrigo las hizo, me parece, el martes, ya las presentó también Juan y Alex. Fueron también un proceso paralelo, desgraciadamente, de investigación, donde tuvimos el apoyo de muchas ONG y de Amnistía Internacional, etcétera, y que está también dentro de los informes de Amnistía Internacional. Yo personalmente vi a Rodrigo y a Juan una semana después y claro, yo lo presencié, ¿no? O sea, los vi como habían quedado después de una semana por la tortura en comisaría durante el fin de semana. Una de las cosas que llama la atención en este proceso que se conoce mediáticamente como 4F es el hecho de las torturas y el hecho además de que siempre, desde que fueron detenidos, desde el mismo momento en que los muchachos fueron detenidos, se declararon inocentes y sin embargo no ha valido incluso ni el testimonio de peritos durante el juicio, en el que se hablaba de que era prácticamente imposible que una supuesta piedra pudiera haber causado ese destrozo en el agente. Sin embargo, se observa una voluntad por parte de la fiscalía, por parte de la acusación, de tratar de demostrar esta acusación. ¿Cómo vive esto una madre en primera persona? Me gustaría preguntar a la madre de Rodrigo, a la madre del compañero. A ver, desde el inicio nosotros pensamos que más que por las pruebas, por la falta de pruebas, y además que porque la acusación y la fiscalía pedía pruebas y las pruebas le salían contrarias. Por ejemplo, hablaron con el médico que atendió al policía herido, y el médico dijo que cuando le preguntó a los policías qué había sucedido, ellos no sabían qué había pasado, y en las declaraciones de los policías, los que hablaron con el médico son los que acusan a los chicos, y le dijeron al médico que no sabían. Entonces, claro, nosotros siempre pensamos que iban a salir. Después, cuando el especialista dijo que era imposible, también pensamos que iban a salir. Con todas las pruebas, digamos, a favor nuestro, pensamos que no era posible una acusación, una sentencia sobre ello. Entonces, fue bastante tiempo de esperanza, digamos, porque se pensaba en una lógica, ¿no? Pero claro, uno en la inocencia no se da cuenta de que la sentencia está puesta desde el momento en que se cambió la versión y que se hizo el montaje. Y de ahí ya no había vuelta atrás, y yo hoy en día me doy cuenta de eso, ¿no? Y es muy fuerte darse cuenta que no se puede hacer nada, o sea, ya en el juicio, en el mismo juicio 2 años después, la gente que a mí no me creía mucho, que asistió al juicio, ahí realmente pudo captar la magnitud del montaje, y a mí me pedían disculpas por no haber creído esto, ¿no? Y los chicos se declararon siempre inocentes, hicieron la denuncia de tortura. Yo creo que fue de gran valentía por parte de ellos, pero además tengo que decir que no era tanto lo que el trabajo del fiscal, lo que realmente hizo el trabajo del fiscal fue la jueza de instrucción. La jueza de instrucción, desde el primer momento, cuando los vio sucios, venían de 2 días de tortura, ¿eh? O sea, 2 días en que habían sido golpeados, en que no les habían dado comida, ni agua, ni nada, donde no habían tenido... No los dejaron ni siquiera dormir, o sea, no los permitían ni que se sentaran ni que durmieran. Los ve así les ve que están sucios y no les cree nada, y les dice a ellos que no les cree, que hay una versión de la policía y que ella cree esa versión, y desde ahí parte esta cosa, o sea, desde la jueza de instrucción, más que desde la fiscalía incluso. Sí, yo... Según el proceso de arresto y así, como siempre suelo barrer un poco para casa, sí que es verdad leerlo, que recuerda un poco a la represión, ¿no?, que ha habido en cuanto a las detenciones aquí en Euskal Herria, y también la odisea, ¿no?, que tuvieron ese primer y segundo día, ¿no?, de cómo también les cambian constantemente los hospitales porque en uno no funcionaban los rayos X, ¿no?, o sea, cómo les... Pues están, sí, totalmente con una presión, ¿no? Ellos, de qué pasa, no sé lo que pasa, no puedo contactar con el exterior, ¿no? A ver, lo llevaron a 3 hospitales y en ninguno de los hospitales funcionaban los rayos X, que según cualquier médico, nosotros preguntamos esto, es imposible que en los hospitales aquí en Barcelona no haya ningún rayo X que funcione. La policía estaba buscando más gente y eso es lógico, o sea, los ponían... Iban con ellos, los sacaban del coche de la policía, los dejaban en un cuarto y se iban a buscar personas. Y después los volvían a subir y se iban a otro hospital buscando gente. No es que no funcionaban los rayos X. No, buscando un médico que les diera una firmita, ¿no? Diría yo. Pero sí. Bueno, hay que, perdón, compañero, hay que aclarar que quizás la saña con la que se emplea la policía viene precedida del hecho de que uno de los agentes recibe un impacto que lo deja en coma y que da la sensación de que ellos buscan lo que en castellano solemos decir un chivo expiatorio, es decir, no buscan tanto, desde mi punto de vista, el análisis que yo hago, no buscan tanto resolver el caso, encontrar a los culpables de la agresión a esta gente, sino encontrar una serie de personas a las que poder realizar la acusación. Yo no sé si desde el grupo de apoyo tenéis la misma impresión. Bueno, yo creo que es evidente que lo que han hecho ha sido buscar a alguien a quien meterle el marrón y limpiarse las manos y no quedar como que ha habido un policía que se ha quedado en estado inconsciente y no hemos detenido a nadie, ¿sabes? De hecho, la fiesta continuó después de los hechos. Es que es algo que, no sé, es un poco una locura, ¿no? Además, cabe señalar que incluso el propio movimiento de ocupaciones que hay en Barcelona se desvincula de esta propia fiesta y de esta iniciativa. Hay que tener en cuenta que en aquella época, cerca de donde se está desarrollando esta fiesta, existía lo que es una de las ocupaciones o una de las iniciativas más llamativas que se han sucedido en Barcelona en estos últimos años, como es el llamado Furat de la Vergoña en catalán. ¿No es así, Pablo? Sí, es así. Claro, es que este edificio no estaba vinculado con el movimiento Ocupa de Barcelona. Era gente que llevaba rollos de tráfico de drogas con la policía, gente muy turbia, y que realmente es a la gente a la que todo este montaje policial está limpiando las manos y la cara. Porque este montaje policial no es gratuito. Eso es. Y me gustaría preguntar también cómo se ha vivido la solidaridad durante el tiempo en el que los compañeros han estado en prisión. Y si no me equivoco, todavía hay gente que continúa, todavía hay compañeros encarcelados tras este montaje. Sí, bueno, Rodrigo Lanza continúa en Cuatrecamins. Y bueno, Alex y Juan están en tercer grado. Yo tengo que decir que hemos tenido mucho apoyo de la gente desde el inicio y que Rodrigo al menos siempre ha dicho que la fuerza que él tiene se la debe precisamente a la gente que lo está apoyando. Y tengo que decir además que no solamente los amigos, también en el juicio, también con las torturas tuvimos mucho apoyo, también durante el juicio se hizo... fueron observadores de muchas partes, desde Barcelona, del Colegio de Abogados, de la Universidad de Barcelona, hasta gente de Chile y de Argentina, y ha recibido cartas de muchas personas y continúa recibiendo cartas, y esa es la fuerza que tienen ellos en este momento. Bueno, yo desde un inicio no puedo hablar, porque yo desde un inicio no he estado en esta historia. Y en un principio estaba el grupo de apoyo 4, que fue aquí en Barcelona, y yo soy el grupo de apoyo de Zaragoza, que nació posteriormente, en el 2007-2008. Entonces, claro, en un principio no te puedo hablar porque yo no lo conozco. Bueno, igualmente, comentarme el primer juicio, ¿no? Se celebra el 6 de febrero del 2006, ¿no? Contra los 9 imputados que eran, ¿sí? Sí, el juicio se celebra el 2000 en marzo, a ver. Febrero del 2006, tengo aquí en la cronología. Se celebra en... Bueno, aquí, en febrero del 2008. El 7, 8, 9, 10 y 11 de febrero del 2008. Pero eso es el segundo, ¿no? Cuando ya... No, es el juicio en la sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona. Vale. Bueno, y en una semana de juicio de la mañana y también por las tardes. Durante una semana. Y entonces, ahí se ve un poco el montaje, ¿no? O sea, cuáles son las declaraciones de los compañeros y de la acusación, ¿no? Claro, ahí se ve cómo pues, no se admiten pruebas de la acusación, bien de la defensa, perdón. Los forenses dicen que la versión policial no es posible, que le haya causado el traumatismo que le causó en la base del cráneo al policía una piedra tirada desde el frente, porque su versión es que Rodrigo tiene una piedra desde el frente al policía en la frente, ¿no? Entonces se cayó y al darse contra el suelo se hizo la fractura en la base del cráneo, que es una zona súper dura y que es lo que realmente le hizo la maceta. Y bueno, pues los peritos han dicho que no es posible. También como, bueno, pues lo que comentaba antes Mariana, que sus compañeros al principio al médico de urgencia no les sabían explicar qué es lo que había impactado contra el policía, y luego evidentemente en el juicio pues lo tenían todo súper claro, que había sido Rodrigo lanzando una piedra de frente, ¿no? Que... Sí. Bueno, yo tengo que decir que por las irregularidades del caso, nosotros tuvimos, como estaba diciendo antes, el apoyo de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, que hizo una declaración después del juicio pública en una rueda de prensa, y también del Observatorio de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que hicieron lo mismo. Y creo que es importante porque, digamos, son los abogados mismos que decían que este era un tema de indefensión, donde no solo no se aceptaban las pruebas para la defensa, sino que además se borraron las pruebas para la defensa y además las que se presentaron no eran escuchadas, era como si no existiesen, no se escuchara lo que se decía en el juicio, ¿no? Y yo pienso, al haber estado en el juicio, que la gente que asistió le quedó claro el montaje, pero que nos dimos cuenta también durante el juicio por la actitud de los jueces frente a la policía, sobre todo, y frente a nosotros, de que la decisión y la condena ya estaba hecha. Y al darle la condena, por ejemplo, a Rodrigo de 4 años y medio, la condena más larga, frente a un fiscal que pedía 18 años, se le dio la condena menor dentro de la gravedad de la situación del policía, porque los jueces saben que ellos no fueron, porque quedó probado en el juicio, pero que tenían que condenar a alguien porque el montaje ya estaba realizado y estaban los poderes involucrados, el poder político, la policía, que estaban haciendo presión sobre ellos. Me llama la atención el hecho que habéis comentado al inicio de nuestro programa, las declaraciones de en aquel momento del alcalde de Barcelona acerca de la maceta, que después no ha habido ninguna rectificación oficial por parte de esa versión, que es la versión que se daba inicialmente. Nunca jamás ha existido una rectificación. No, bueno, cuando cambiaron la versión, creo que el alcalde no ha vuelto a hablar hasta que más tarde sí que reconoció que sí que recibió un primer informe, ¿no? Sí, durante el juicio el alcalde fue a un programa de televisión de TV3, me parece, de Cataluña, y él dijo ahí, porque la periodista le hizo la pregunta al final del programa, y eso está grabado, de este caso, y él dijo que en su momento él tuvo un informe y que no recordaba si era oral o escrito, pero nosotros sabemos que todos los informes de la policía son escritos, que decía que había sido una maceta. Y nuestra gran lucha fue haber podido llevar al alcalde al juicio. No fue aceptado porque no fue, dijo la jueza de instrucción, que no era testigo presencial, pero si hay un informe de la policía que dice que fue una maceta y este informe desaparece, nos parece como de lógica que él tendría que haber dado una explicación de por qué el montaje, además, ¿no? Por qué se cambia la versión, etcétera. Bueno, también decir que también, aparte de rechazar, también fueron rechazados testigos que estaban presentes y eran vecinos, ¿no? Que también era muy interesante su declaración sobre los hechos. Fueron rechazados todos los testigos porque la jueza quería testigos que hubiesen visto directamente la piedra, cómo Rodrigo lanzó la piedra a policía. Si había un vecino que había visto una maceta, era rechazado porque no entraba dentro de lo que decían los policías. Como asimismo, los amigos de los chicos que estuvieron con ellos en la calle y se presentaron como testigos, fueron además amenazados por la jueza de instrucción, diciendo que si ellos habían estado ahí, los iba a acusar y iban a ser parte de los chicos acusados, ¿no? O sea, los amenazó directamente. Analizando todo el proceso, me da a entender que son estos grandes procesos que se ha vivido en la historia de España. Recuerdo el caso Scala, que tiene que ver más con la persecución que se hace en la transición política a la CNT, en el que los testigos también de la defensa no son tenidos en cuenta. Y claro, lo que me gustaría preguntaros personalmente a la madre y al compañero del grupo de apoyo, si creéis que dentro de unos años el proceso del 4F será reconocido como uno de los casos en los que se ha producido irregularidades de carácter procesual y en el que se buscaba una acusación, es decir, como el proceso a Saco Ivanzetti, como otros tantos que se han vivido en la historia judicial. Bueno, yo creo que según por quién. Yo creo que a día de hoy mucha gente ya reconoce pues que ha habido un montaje en este caso y todas las irregularidades, la información es más que suficiente. Con el paso del tiempo está claro pues que los poderes que hay detrás se relajarán y pues es lo típico, ¿no? Como cuando ya estás muerto te dan la razón, ¿no? Pues cuando todo esto esté más tranquilo y más acabado, pues igual sí que habrá un reconocimiento de los hechos más generalizado, pero bueno, yo creo que a día de hoy ya hay bastante reconocimiento. A ver, hay un abogado que hace clases en la Universidad de Barcelona y que a mí me ha pedido, por ejemplo, los papeles, el dossier, para mostrarle a sus alumnos la irregularidad de este caso. O sea, él borra los nombres porque por la universidad no permite mostrar los casos con los nombres, pero digamos que hay un interés también de parte de las universidades, de los profesores de la universidad, en cuanto a la magnitud de las irregularidades del caso. Y por desgracia, ha comentado el compañero, has comentado Pablo, cuando ya estás muerto te dan la razón. Por desgracia, en este caso hay un muerto y es la compañera Patricia, que recientemente, a finales de abril, se suicidó, se encontraba en tercer grado. Y a mí me gustaría preguntaros si la conocíais personalmente, ¿cómo era esta compañera? Si podemos hacer una descripción de su carácter, de cómo ha llevado durante todo este tiempo el proceso. Me gustaría que le hicierais a nuestros oyentes una breve exposición de cómo era el carácter de esta muchacha. Bueno, yo a la Patri la conocí al inicio, cuando salió el lunes, cuando estábamos todos esperando en la calle, quien salía en libertad, quien no, y ella salió en libertad, y ahí la conocí muy, muy por encima. Después ella se alejó del tema, y después conversamos varias veces. Al final, sobre todo este último tiempo, nos veíamos bastante. La Patri era una... Es que es difícil describirla, porque yo de alguna manera digo que la gente, o sea, que el suicidio de Patri tiene mucho que ver también con su carácter y su sensibilidad. O sea, a mí no me impresionó tanto el suicidio, me impresionó la magnitud de su sufrimiento, sí, porque yo sabía que ella estaba mal, pero no dimensioné esto que iba a pasar, ¿no? Y ella, pienso yo que tenía una sensibilidad muy fuerte, que tenía unas ganas de vivir enormes, una ansia de vida, no le tenía miedo a la muerte, incluso pienso que amaba bastante la muerte, o sea, no pienso que haya sido tan... Pero lo que más me impresionaba de ella era su, podría decirlo, como su inocencia, su alma cristalina, ¿sabes? Esas personas que uno mira y sonríen y te miran a los ojos y no mienten con la mirada. Y era una chica realmente hermosa, realmente hermosa. O sea, yo diría que, no lo digo porque se haya matado, ni mucho menos, porque no esté con nosotros en este momento, pero yo estuve con ella el sábado por la noche, bastante tiempo, y ella se despidió de mí, solo que yo no me di cuenta en ese momento, sabía lo que iba a hacer, y las cosas que dijo fueron preciosas. O sea, era una persona que estaba mal, que no podía vivir. O sea, cada vez que yo la encontraba me decía, no puedo volver a dormir a prisión, me cuesta demasiado dormir en la prisión y trabajar todo el día para que me estén vigilando y controlando. O sea, el control sobre ella, el hecho de que no podía salir del trabajo a comer conmigo, con una amiga, y que a las 7 ella tenía que volver a dormir, y así todos los días, y pensar que esto iba a ser larguísimo, pienso que no lo aceptaba como vida. Y eso es lo que yo creo. Y era una, como digo, fue una decisión tomada por ella, pero fue una decisión tomada por ella por el tipo de vida que estaba llevando, que no le gustaba en absoluto. Porque, si no mal entendido, Patricia fue detenida porque había acudido al hospital tras haber sufrido un accidente de bicicleta. Ni siquiera pertenecía al grupo en el que se encontraba Rodrigo y los primeros detenidos, sino que este sí que podemos decir que es una detención completamente aleatoria, teniendo en cuenta, pues no lo sé qué categoría, si a lo mejor su estética o su edad, porque se trataba de una persona joven. Fue su corte de pelo, que casaba un poco así, con... simple, el corte de pelo que se había hecho el mismo día, que ella lo explica también en su página, que estaba muy contenta porque fue casi un juego, y fue el corte de pelo que ha sido el más guapo que ella tuvo, y al mismo tiempo el más terrible, ¿no? El que la llevó a este infierno, como ella decía, el infierno que me tocó vivir desde esa mañana, desde ese día. Me gustaría, por favor, que nos indicaras cuál es el blog, cuál es la web que hasta el momento de su muerte estuvo gestionando Patricia. Bueno, pues, si eso lo tengo aquí apuntado, es... Adelante, Manel. poetadifunta.blogspot.com. Aparte de recomendar esta página, gente, compañeras suyas muy afines, que también expresan un comunicado de los que se te ponen los pelos de punta, así, y que se llama Comunicado desde cerca de Patricia, y muy interesante porque también pues lo firman bastantes compañeras y gente también conocida en el mundo del feminismo radical. También cuando has dicho, ¿no?, qué aspecto, cómo era Patricia, ellas nos comunican pues que no estaba dentro ni del movimiento anarquista, ni punk, ni ocupa, ni antisistema, ni nacionalista, que era una mujer transfeminista, gótica, siniestra, romántica, madrileña de impura cepa, involucrada en la movida post-porno y queer de Barcelona. Y eso que queda ahí, que es muy interesante en todo lo que nos quieren transmitir desde esta página web también, que es pornoterrorismo.com. Me gustaría continuar nuestra entrevista preguntando cómo ha vivido Rodrigo desde dentro. No sé si me imagino que la situación de la muerte de una de las personas que han estado procesadas dentro de este caso, que se encontraba en tercer grado, pues ha supuesto más si cabe una mayor tortura psicológica para Rodrigo. Bueno, no era solo una persona más, pienso yo, para Rodrigo, la Patri del grupo que había sufrido esto. Yo creo que ellos estaban bastante unidos, no eran amigos, no es que salían juntos ni nada, pero conversaron varias veces, se escribían cartas y bueno, tanto Rodrigo, Rodrigo cuando supo la muerte de Patri, que se lo dije yo por teléfono días después porque no hay forma de comunicarse con él hasta el fin de semana, me dijo que la Patri era demasiado grande para este mundo, y yo creo que él tiene mucha razón en lo que dijo, ¿no? Y la Patri el sábado cuando yo estuve con ella me dijo que Rodrigo era su hermano y lo iba a ser siempre, que eran hermanos por miradas, porque ellos estuvieron juntos cuando los detuvieron y quedaron frente uno al otro cuando los estaban pegando, cuando los empujaban de un hospital a otro, y estaban los dos juntos y se miraron profundamente. Y en el juicio lo mismo, me contó Patri también, que se miraban siempre. Y me decía que una mirada era suficiente para sentirse para siempre hermanos. Y por eso que la muerte de Patri, yo se la dije a Rodrigo, pero también le dije que había sido decisión de ella. Y un poco para, ¿sabes?, como es importante que se entienda así, que él la entienda así también, para que no sea tan fuerte la cosa, aunque es fuertísimo igual. Y claro, desde adentro puede ser más terrible, porque no ha podido hasta el momento llorar con alguien, hablar de este tema con alguien. Yo estoy esperando un vis-a-vis que será a fin de este mes para poder abrazarlo y que él pueda llorar esto, porque sé que para él ha sido muy fuerte, y no lo quiere hablar, ¿no? En este momento, de hecho, cuando lo hemos visto, un poco el tema se emociona mucho, entonces hay que cambiarle un poco el tema, ¿no? Entonces hay que, a través de las cartas, explicarle todo lo que pasó. Pues por mi parte agradecerte el testimonio que has ofrecido a todos nuestros oyentes de nuestra radio. Es un testimonio desgarrador, es un testimonio vivido en primera persona y que nos habla de una injusticia, no sé si la justicia se puede buscar en el mundo de los tribunales, pero que nos habla de un montaje que desde el mismo momento en el que se producen las detenciones se busca no resolver una agresión a un agente de la autoridad, sino buscar los culpables sobre los que hacer recaer esta acusación. Manel, me gustaría que nos hicieras una reflexión personal de cómo ves estos hechos que nos narran los compañeros. Pues es que es difícil, siempre me pones en apuros, ya que no sé, son muchas las reflexiones. También habría que luego escucharlo y recapacitar, ¿no? Porque no sé, el tema de la represión, si lo añadimos un suicidio, son un bajón, ¿no? Por eso también quería preguntar pues al compañero y compañera Mariana, pues a ver si qué nos podéis decir, ¿no?, sobre qué podemos hacer en torno al 4F y también un poco de recuerdo a Patricia, cuál es el mejor homenaje, ¿no? También se suele decir eso, ¿no? Continuar la lucha y no sé, o sea, cómo podemos apoyar en estos momentos, ¿no? Que también suele venir bien un abrazo de la gente cercana y a veces los tan no cercanos también queremos expresarlo, ¿no? Hombre, yo creo que es importante demostrar apoyo en este caso y que este caso es un caso significativo de cómo, bueno, Estado, este sistema, pues nos, bueno, pues nos asesina y se salta sus propias supuestas leyes, y en este caso fue un montaje policial, y en otros casos, pues otros tantos casos de otra gente que se suicida en prisión, de otra gente que te condenan de por vida a explotarte. Es un caso significativo de que muestra, bueno, pues como todo es. Y por último, ya me gustaría, Mariana, ¿qué palabras podrías decir a otras tantas madres, a otras tantas personas que se hallan en una situación similar en la que sus hijos, sus familiares, sus compañeros, sus amigos más cercanos se hayan encarcelados de una manera justa o injusta? Ya digo que esos son términos que pertenecen a los tribunales de justicia. ¿Qué palabras podrías decir a otras madres que están viviendo una situación similar? A ver, yo pienso que, como al inicio, como lo dije antes, al inicio yo pensaba que podía existir una cierta justicia, no me daba cuenta que el montaje estaba escrito desde el primer día o del segundo día cuando se cambió la versión y que ya estaban, digamos, las vidas señaladas y condenadas de los chicos. Siempre he tratado de ayudar a Rodrigo y a desde el inicio también al resto, ¿no? Pero como mamá de Rodrigo a él, y Rodrigo siempre me pidió apoyo para denunciar la situación porque él está preso y no puede denunciarla desde adentro. Yo creo que es importante denunciar esto, no solo por él, porque a él lo puede hasta perjudicar, ¿no? Pero es que porque lo vemos también con el suicidio de Patri. O sea, el suicidio de Patri nos está mostrando también la dimensión de la situación. Y es una cosa grave, y pienso que yo he hablado, he visto también madres que, no sé, que tratan también de silenciar, de que tienen miedo, pero me he dado cuenta que nosotros estuvimos en silencio 2 años porque nos prometieron la libertad de los chicos y fue peor. O sea, Rodrigo entró a la prisión y ya lo vemos que no va a salir, que tiene una sentencia de la Audiencia Provincial por antisistema general, etcétera, etcétera. O sea, como han politizado también esto, este caso, como el mismo ayuntamiento y los mismos jueces lo han utilizado también, ¿no?, como caso represivo, para represión. Entonces yo creo que lo más importante, y en esto Rodrigo ha tenido razón, aunque yo no se la di en su momento, de que hay que denunciar y de que hay que hablar del tema y de que la gente debe saber y que no son cosas tan extrañas, ¿no? Son cosas cotidianas y que existen hoy en día a nuestro lado, y que la gente un poco abra los ojos, ¿no? Que se abran los ojos. Lo que comentaba Mariana de ideología antisistema general es porque en octubre del año pasado se denegó el artículo 100.2 a Rodrigo. Instituciones penitenciarias dio el visto bueno, la Junta de Tratamiento también, el juzgado también. Entonces el fiscal recurrió y la Audiencia Provincial lo denegó. Si queréis lo podemos leer. Lo tenemos por aquí el papelito. Sí. A ver, un momento. A la resolución de la Junta se acompaña un informe de jurista, psicólogo, educadora y social, donde se pone de manifiesto que se trata de un individuo de ideología antisistema general, con una total falta de asunción delictiva, que en ningún momento de su trayectoria ha reconocido su actividad delictiva, y si bien apuntan un cambio significativo después de realizar dinámicas destinadas a trabajar en la empatía con la víctima, no obstante, se concluye en el sentido de que todo y que el interno no reconoce su actividad delictiva. Así que, bueno, pues eso, que básicamente se argumenta esta negativa en su ideología antisistema en general y la ausencia de asunción de actividad delictiva. Y el antisistema en general se basa en un informe psicológico que no tiene, no existen esas palabras, el informe está, yo lo tengo, no existe la palabra ni antisistema ni nada, eso es una palabra que ponen los jueces, y por no reconocer el delito, o sea, por dos argumentos que son ilegales. Pero como lo da la audiencia provincial, no se pueden apelar tampoco. Pero también porque hay como un peligro de fuga, ¿no? Añaden, ¿no? Suelen también jugar con ese argumento, ¿no? No, bueno, eso es el motivo por el que entraron, por el que se comieron 2 años de prisión preventiva Juan, Alex y Rodri, porque creo que Alex era argentino, ¿me equivoco? No, Juan era argentino, pero no, a los tres los pusieron. Pero esto, digamos, Rodrigo estuvo 2 años en prisión preventiva con ese argumento. Después salió 2 años que estuvo en Zaragoza. Y después él mismo se presentó a cumplir el resto de la condena cuando fue la sentencia firme, por el, digamos, ratificada por el Tribunal Supremo. Y ahí, digamos, esto que leímos es para que Rodrigo pueda salir a trabajar, un poco la situación que tenía Patri, ¿no? De salir a trabajar, ir a dormir a la prisión. Fue negada con argumentos políticos y, a ver, por no asunción del delito, porque Rodrigo siempre ha dicho que él no hizo de lo que se le acusa, ¿no? Claro, es evidente que dentro de la cárcel pues continúa el montaje y el hostigamiento, pues en este caso a Rodrigo y en otros casos a todo el mundo que, bueno, pues que denuncia las situaciones irregulares y toda la puta mierda que tienen ahí dentro. También quería agregar que la Patri, cuando entró a prisión, cuando se presentó a prisión en octubre del año pasado, ella con sus amigas habían decidido que ella iba a reconocer el delito con tal de que la dejaran salir, ¿sabes? O sea, lo que importaba era que estuviese afuera y que vale, que diga que fue y así. Pero cuando la psicóloga le hizo la pregunta si se arrepentía de lo que había hecho, la Patri dijo que ella no había hecho nada y después nos contó que ella no era capaz de mentir en una cosa tan grave. O sea, sabiendo que por eso la pueden dejar adentro, digamos que ellos han defendido siempre que esto es un montaje, porque lo es. O sea, así de claro, aunque no los dejen salir, lo siguen diciendo. Yo creo que lo más importante, bueno, el modo más importante de apoyarles, además de, bueno, pues en el caso de Rodrigo, pues le puedes escribir una carta para apoyarle, es seguir denunciando el caso, seguir denunciando que no es un caso aislado, que pasa todos los días, compañeros de cárcel de Rodrigo, pues igual han tenido situaciones parecidas, están en la cárcel siendo que ya eres libre en un papel y estás ahí encerrado, bueno, mil historias que no nos enteramos y en este caso en concreto pues sí que nos hemos enterado y que al fin y al cabo es pues cómo funciona este sistema, seguir denunciando pues que esto no es, bueno, pues que es que así es esto, sin más, que la gente se cree que hay justicia en los tribunales y hasta que no se lo ponéis todo en la cara pues bueno, siguen creyendo en esta democracia que funciona así o asá y bueno, la realidad pues es la que es, no sé. Bueno, yo comentar también, ya que decíamos que lo mejor es la difusión y también pues escribirle a Rodrigo, digo la página web vuestra que es absolucióndetenidos4f.blogspot.com, sino poniendo absolucióndetenidos4f o poniendo detenidos4f, yo creo que ya te saldrá en el buscador. En la derecha tenéis tanto la dirección como el número de cuenta de apoyo para la difusión, ¿no? Sí, para difusión y para abogados. Y aparte comentar que si la gente también quiere ver algún vídeo también que está muy interesante de también, por ejemplo, de Rodri comentando él en primera persona, pues también tienen a la derecha de esta página unos enlaces con los vídeos y los audios. ¿Qué es lo que quería comentar? Que me ha causado bastante interés, ¿no? Como una radio como Cadena Ser y a cargo de un profesor que se llama Manuel Delgado, que no sé si nos podéis explicar, hablando sobre Rodrigo Lanza y aparte un escrito, ¿no? A ver, Manuel Delgado es profesor de antropología de la Universidad de Barcelona y Rodrigo estudiaba historia en la Universidad de Barcelona y tenía alguna asignatura de antropología y por eso fue el contacto, ¿no? Y él desde el inicio este caso le interesó, y cuando vio precisamente la respuesta al 100.2 de la audiencia provincial, dijo, a ver, lo tienen adentro por antisistema en general, o sea, por una ideología, si es que existe esa ideología, porque tampoco está escrito en ningún lado, ¿no? Y dijo, esto realmente el sistema judicial sigue con el franquismo encima, y él hizo un poco causa con esto y se atrevió a hablar en Cadena Ser, ¿no?, en la radio del tema, aunque si uno escucha lo cortan rápidamente, ¿eh?, porque él trata de hablar y le cambian el tema, pero también hizo un artículo que pasó a toda la gente en su página web y que es muy interesante, que precisamente habla de esto de antisistema, ¿no?, que el tema que digamos que es ilegal y que es absurdo y que... Claro, yo creo que es bastante grave cómo está degenerando todo este tema de antisistema, de cómo los medios de comunicación han ido etiquetando diferentes movimientos como antisistema, hasta el punto de que una sentencia judicial aparezca el término antisistema. ¿Sabes qué? ¿Qué ideología es esa? Bueno, pues a través de esta radio lo que hemos tratado de hacer es dar voz a las personas que han vivido directamente este proceso, este montaje del 4F. Por supuesto, nosotros hemos tratado de que se expresen todas aquellas otras visiones que no se están dando en los medios de comunicación. Y ya para despedirnos, agradecer tanto a Mariana como al compañero Pablo del grupo de apoyo, pues que hayan estado presentes en nuestro programa, que pretende ser pues un sentido homenaje a Patricia y a las personas que han estado durante todo este tiempo pues mostrando la solidaridad con los procesados, con Rodrigo y con otros tantos de los compañeros que han sufrido pues los rigores de este montaje. Manel, pues ya despedirme de ti, muy buenas, y nos vemos en otro programa, ¿sí? Perfecto, eso es. Muy bien, pues un abrazo, Pablo. Vale, muchas gracias a vosotros. Gracias. Y un abrazo, Mariana, que sabes que estamos contigo en la distancia y que la razón es la que nos mueve a denunciar este caso. Muchas gracias a todos. A ti.